Un festival de rock gratuito para todos, eso nos da mucho orgullo. Festival Rock al Parque 25 años. Bueno, buenas tardes. Creo que lo primero es felicitar a Rock al Parque en sus 25 años y agradecer que estos espacios existan para que el rock vaya un poco más allá de las tarimas del Simón Bolívar. Segundo, pues no requiere presentación. Rubén Albarrán seguramente ha sido inspiración para muchos de los que estamos acá. Pero bueno, no sobra decir, compositor, músico y sobre todo creo que muy importante para la conversación de hoy, activista. Rubén, bienvenido y muchas gracias. Nuestra conversación de hoy es música, sociedad, política. Bienvenido. Muchas gracias. Pues, buenas tardes a todos ustedes. Me da mucha alegría estar aquí en Colombia, en Bogotá, y pues un lugar que disfruto tanto y que me ha regalado tanto musicalmente y en experiencias. Pues el amor que ustedes le tienen a nuestra música es algo que agradecemos muchísimo y pues siempre deseamos corresponder a ese cariñito, a ese amorcito que nos tienen. Muchas gracias. Bueno, nuestra conversación creo que hoy en día y probablemente desde hace muchos años, desde que existe o conocemos la música de protesta, hay un planteamiento que yo me hago de manera permanente y es cómo la música y las artes en general son una herramienta para la construcción del tejido social. ¿Crees tú que ese es un planteamiento válido para referirse de pronto a sociedad y política? Sí, creo que es un buen planteamiento. Pensando en ello, pienso en que, bueno, primero está el entramado de la vida, sobre el que se sustenta todo lo demás. Este entramado de la vida, pues, está formado, pues, por los ríos, las montañas, los árboles, los animales, nosotros como humanos. Y creo que en algún momento ese entramado de vida se sublima y da lugar al entramado de la cultura. Y el entramado de la cultura da lugar al entramado del arte, que tal vez vendría a ser como esa joyita, ¿no? O esa cereza en el pastel. Es decir, pues en esa evolución llegamos a la cultura y llegamos al arte. Y el arte como la cultura como una expresión de la inteligencia colectiva. Y el arte precisamente como sublimación de esa inteligencia y como pues ese deleite, ¿no? Que proviene de esa inteligencia colectiva y que la alimenta y le abre nuevos caminos. Cuando te refieres al entramado, y ese entramado, digamos, haces como un zoom, ¿no? Hasta las artes. ¿Crees que sucede en todas las artes o crees que particularmente la música, al tener pues como una exposición que es de un tiempo y un espacio específico con muchas personas enfrente, o crees que hace parte, digamos, tú como músico, lo haces como un discurso permanente o solamente cuando estás en tu momento creativo frente al público? Bueno, creo que las artes en general tienen esa característica. Los artistas, y no lo digo pues desde un ego, sino porque pienso que todos somos artistas. Creo que el artista tiene posibilidad de visualizar, de contemplar o de imaginar otros mundos posibles. Y de allí la importancia del arte. Entonces, el arte, el artista y el espectador, el que está recibiendo ese arte, tienen la posibilidad de cruzar ese puente y visualizar juntos, imaginar juntos, crear juntos mundos diferentes. Sí creo que la música tiene un poder especial que es muy fuerte, que es muchas veces no nos podemos negar a Él, no nos podemos cerrar a Él. Y de allí la importancia, la belleza y también pues el peligro que existe, porque muchas veces se ha utilizado pues con fines pues tal vez no evolutivos, sino involutivos, desgraciadamente. Pero sí tiene ese poder, ¿no? Bueno, suenan las notas musicales, los acordes, y los corazones se abren. Y entonces allí entra el discurso, me parece. No necesariamente los músicos sienten la responsabilidad de invitar a una reflexión a sus espectadores. Algunos simplemente están de pronto pues siendo creativos y por supuesto haciendo una puesta en escena que es absolutamente válida y respetable, pero ¿tú crees que como artistas o como músicos debe existir el deber de invitar a una reflexión, a modificar, a transformar de manera conjunta con el artista, o no se hace necesario que el artista esté mirando desde esa mirada, bueno, listo, ¿qué vamos a hacer juntos? Sí, creo que la palabra deber es muy fuerte, ya tiene una connotación, sobre todo ahora en nuestra sociedad tiene una connotación incluso negativa, ¿no? El deber ser. Personalmente, yo lo hago no como músico, sino lo hago como ciudadano o parte de, formando parte de una sociedad. Creo que me toca hacerme consciente, como a todos nos toca hacernos conscientes y trabajar para ello. Claro, mi ámbito es la música, pero si fuera diseñador gráfico, pues ese sería el camino que tomaría, ¿no? O si trabajara en una oficina, bueno, también buscaría la forma pues de colaborar, de ser de benéfico para la sociedad, servir de algo, ¿no? E intentar pues mejorar las cosas, porque bueno, pues como humanidad, como un ente, pues vamos caminando, ¿no? No se trata nada más como de estar y de disfrutar, sino de avanzar como cualquier organismo, como cualquier ser que existe, bueno, pues está evolucionando, así nosotros tenemos que evolucionar. Y de alguna forma, pues sí, está ese deber. Ahí de pronto ya te has referido a lo colectivo, entenderíamos eso entonces como la sociedad. ¿Cómo haces la relación ahí con lo político? Creo que no hay diferencia. O sea, vivir en sociedad es ser político. Tienes una visión. Todo mundo tenemos una visión, tenemos una forma de ser y esa la compartimos y la expresamos en el círculo más pequeño, que puede ser la pareja o puede ser la familia, y se amplía a círculos más grandes. Pero todo eso es ya social, o sea, ya la familia es una situación, una entidad social, entonces, y se está haciendo política, ¿no? En casa tú dices, bueno, yo me voy a ocupar de estos deberes, o yo no me ocupo de esos deberes, o a mí me importa lo que se coma en esta casa, o no me importa, y todo eso es, digamos, política para mí. Asumir así, posiciones. Así lo entiendo, ¿no? Uh-huh. Tal vez esté en un error, pero así lo entiendo. Entonces, bueno, ya en sociedad, pues todo es política. O sea, tu forma de ser, la gente que dice, no, yo no hago política, ya está haciendo política porque dice no hacer política. Entonces, sí, y creo, con respecto a la pregunta anterior, para mí sí es muy importante poner intención. La intención creo que es algo esencial en todo lo que llevemos a cabo. Porque si no, se vuelve como superficial o banal y corre el peligro de desvanecerse, de perderse. Creo que ahí es donde cualquier instancia toma un peso, toma un valor. Y en este caso, bueno, la música. Puedes estar haciendo música, pero si le pones una intención, toma un valor. Cuando no lo haces, corre ese peligro de desvanecerse en el tiempo, porque, bueno, la música de por sí ya presta un servicio a la sociedad, ¿no? Presta un servicio a la humanidad. Pero, pues, lo que les compartí hace un momento, o sea, la música puede tener fines involutivos o evolutivos. Entonces, bueno, pues ahí está la intención. Es como una sustancia, ¿no? Una sustancia, se habla mucho acerca de las drogas, pero a las personas creo que no nos enseñan que hay sustancias y hay drogas, hay medicinas, hay medicamentos, son diferentes, diferentes cosas que tenemos que aprender a nombrar cada una de forma diferente. Porque son diferentes, aunque sí se pueden confundir. Es decir, si hablamos de la marihuana, que es una planta de conocimiento que se ha utilizado durante miles de años por la humanidad, se puede utilizar precisamente como una medicina para sanar o se puede utilizar como una droga. Y creo que mucho de ello está en si le pones intención o no. Si le pones una intención, le pones la intención de sanar, le pones la intención de comprender, le pones la intención que tú gustes, ahí está la medicina. En cambio, cuando la tomas sin intención, se empieza a convertir en algo recreativo y eventualmente en droga. A propósito de la intención, cuando estás en una charla o en un concierto, ¿haces explícita tu intención o es una intención como desde el espíritu, desde lo humano, desde adentro tuyo? ¿Cómo manifiestas esa intención o cómo acabas de explicar lo del consumo de la marihuana? Pues siempre pido tener así una buena palabra para entregar y que no estén vacías mis palabras y que no tengan valor alguno, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues yo quisiera ser como un instrumento o nada más como un medio para que la palabra que he escuchado en círculos de abuelos, en círculos de fuego o con ancianos o con gente, pues tal vez que ha estudiado mucho o que han leído mucho y que me comparten, pues intento pasar eso que he escuchado de la mejor forma y que eventualmente pues nos ayude a reflexionar y que como sociedad pues utilicemos esa inteligencia colectiva que siempre va a ser superior a la inteligencia individual. Entonces, y que la podamos utilizar, sobre todo en momentos como este que vive la humanidad, ¿no? Que es un momento, pues, sí creo que es muy peligroso. Creo que es un momento peligroso, creo que es un momento de transición. Algo está terminando, algo está comenzando. Entonces, pues sí, deseando que las palabras sean para evolucionar y no para involucionar. A propósito de eso, hace un rato mencionaste que la música era un servicio. Pues elaboremos un poquitico sobre eso. ¿Por qué dices que la música es un servicio que se ofrece a la ciudadanía? ¿Cómo lo ves tú? Porque no creo que, digamos, creo que acá hay músicos o personas que trabajan en la industria de la música. Me parece interesante saber por qué crees que es un servicio. Bueno, lo pienso así porque hace poco también escuché este concepto de servicios ambientales, que es un concepto, a mí me parece como muy importante y que se desconoce en general, porque, bueno, llega una empresa y de repente dice, vamos a talar este bosque porque vamos a construir una gasolinera o una fábrica de cualquier cosa. Porque no están tomando en cuenta el servicio ambiental que presta ese bosque. Porque no nos han hablado de ello. O sea, tal vez está en algún lugar de nuestro cerebro y lo sabemos perfectamente. Sabemos perfectamente que los árboles pues dan oxígeno, dan lugar para que se dé la vida, atraen la lluvia, hay ríos, etcétera, etcétera. Todo eso es un, como le llaman, porque eso es como un concepto de, pues como de la clase política, ¿no? Y dicen, bueno, presta un servicio ambiental. En realidad lo que es, eso es el entramado de la vida, sin el cual nosotros no existimos. pero no nos hablan de ello, ¿no? Entonces, de allí la importancia, pues, como de hablar de ello, hablar del entramado de la vida. Y en palabras como más de oficina, digamos, pues presta un servicio ambiental. Entonces, de la misma forma, la música presta un servicio a la humanidad porque la música hace bien, porque la música nos puede relajar, nos puede alegrar, nos puede curar. Tantos beneficios que nos trae la música, pues es ese servicio el que nos presta y esa es la importancia, pues, de la música y por lo cual estamos tan agradecidos. A nosotros como músicos, bueno, pues nos ha regalado una vida a la vera de ella y pues es una vida bella, ¿no? Es una vida alrededor del arte, pues la verdad que yo siempre digo, dejen esos trabajos inútiles, ¿no? Que en realidad hay muchos trabajos muy inútiles que nada más sirven para la espuma de este sistema, para que este sistema siga pareciendo que es lo que necesitamos en lo que vivimos, pero en realidad son inútiles, son como servicios que son inútiles. Y una vida en el arte, pues no es inútil, porque está creando ese entramado de cultura, está propiciando nuevas ideas, está propiciando nuevos mundos diferentes a este en el que vivimos, que nos dicen, no, es que solamente podemos vivir en este sistema. Es la única forma en la que nosotros como humanos podemos subsistir y ser felices. Y no es cierto. No es cierto, y eso es el arte que te dice, no es cierto, hay muchos otros mundos en los que podemos crear y en los que nos podemos regocijar y llevar una vida mucho más armónica, mucho más amorosa, compasiva, etc. En Wikipedia dice que eres un activista, uno te oye hablar y en efecto, digamos, tienes una postura o es política. ¿Cómo crees que están las políticas públicas en América Latina en torno a las artes realmente como una herramienta de desarrollo? Es decir, existen personas, probablemente los que estamos acá, y Darte sin duda lo plantea, tiene becas, pero en general, en América Latina, ¿crees que sí hay una política pública que apueste a las artes como un desarrollo importante para lo colectivo? Yo creo que no, así como tú me lo estás planteando, yo creo que no. Desgraciadamente, y bueno, tal vez sea como muy negativa mi postura, pero yo no tengo esperanza en la clase política. Yo no les creo a ningún político. Y bueno, pues vengo así como de un ejemplo terrible porque, bueno, pues mucha gente en México teníamos esperanza en el que ahora es nuestro presidente, López Obrador, y al contrario de lo que esperábamos, pues resultó ser peor porque como mucha gente tenía esperanza o sigue teniendo esperanza en él, está haciendo cosas terribles. Entonces, sí, la verdad es que no hay por qué esperar. De hecho, ya eso es como un concepto pervertido, el concepto de gobierno. Si cada uno de nosotros nos esforzáramos en elevar nuestro nivel de conciencia, en darnos cuenta de lo que está sucediendo, en hacernos cargo de lo que sucede en sociedad, porque esa es la cosa, que no nos queremos hacer cargo. Y claro, como no nos queremos hacer cargo, entonces vienen esos que se llaman políticos y dicen, no se preocupen, yo me voy a hacer cargo. Y entonces hacen de las suyas. Porque es obvio, o sea, tú no puedes así darle las llaves de tu casa a una persona y decirle, oye, aquí los periodos son cada 4 o 6 años, ¿cada cuántos años? Cada 4 años. Se reeligen generalmente. Ok, entonces decirle, oye, aquí te doy las llaves de mi casa, nos vemos en 4 años, ¿vale? Cuando regresas a los 4 años, por supuesto que en esa casa se hicieron unos reventones infernales. Claro que sí, o sea, y se llevaron todo. Se llevaron todo, claro. Todo. Así le des las llaves a tu mejor amigo. Claro, somos humanos, así somos. No podemos dejarle las llaves. Y luego, peor, si llegas a los 4 años, ¿cómo va todo? ¡Bien! Ok, vengo en otros 4 años, ¿no? Pues no, eso no puede ser. Entonces, sí, tenemos que estar al tanto, tenemos que estar a cargo. O sea, tenemos que estar allí. ¿Cómo? ¿Cómo? Todo nos incumbe. Todo nos incumbe. No hay nada que no nos incumbe. O sea, si se trata del fracking, tenemos que estar conscientes de que el fracking nos daña. Así el pozo de fracking más cercano a nuestra casa quede a 1,500 kilómetros, de todas maneras nos afecta. Porque tú no sabes si allí donde está el pozo de fracking se siembran los aguacates que tú te desayunas. Me pasó, o sea, fui a una zona en el centro este de la República Mexicana, un lugar que se llama el Totonacapan, uh-huh. y que desgraciadamente están queriendo hacer fracking en ese lugar. Pero es terrible porque me llevaron así a conocer los pozos de fracking y yo veía así puro verde, ¿no? Y eran hortalizas y ahí se cultiva el mango y la naranja. Y de repente dije, wow, y si los juguitos de naranja que me tomo toda la mañana crecen aquí, uh-huh. o sea, me estoy contaminando. Entonces, todo nos incumbe, ya sea fracking, sea minería, o sea el feminismo, o sea las situaciones de la comunidad LGTBIQ, uh-huh. o sea, pues las situaciones que viven las comunidades indígenas, uh-huh. todo nos incumbe, porque en nuestras familias hay un homosexual por lo menos, en todas las familias hay homosexuales y tenemos que abrazarlos. Tenemos que entenderlos, tenemos que comprenderlos, tenemos que respetarlos y tenemos que pedir que tengan los mismos derechos que tenemos nosotros. Uh-huh. Y lo mismo que un indígena. O sea, tenemos a alguien cerca, trabajamos con alguien. Si no somos indígenas nosotros mismos, trabajamos con algún indígena. O él nos provee de algún alimento o arte o visión, palabra, etcétera, etcétera. Entonces, todo nos incumbe. Y entonces, tenemos que estar al tanto de todo. O sea, hay que leer el periódico como de, bueno, a ver, están dando permiso para fracking en Colombia, ¿no? Uh-huh. No vamos a pedir. O sea, yo como mexicano digo, no, claro que no. Claro que no, el fracking no va en Colombia. Y voy a poner todo de mi parte, que lo que yo puedo hacer, pues, es que si mi persona pública tiene un espacio dentro de los medios, pues pongo ese espacio al servicio de las diferentes luchas. Entonces sí voy a decir, claro que no, el fracking no en Colombia, ni en América Latina, ni en Checoslovaquia, ni en donde sea. Porque es el planeta. O sea, los países, pues también es un constructo social y que parte, pues, de los grupos de poder que vienen desde siempre y que se ha venido heredando. Entonces, ellos dicen, sí, tú eres colombiano y a ti que no te importe lo que sucede en China y que no te importe lo que sucede en Ecuador. No, claro que sí me importa, porque es mi planeta, porque es el mismo agua, es la misma agua, es el mismo oxígeno, es la misma tierra y somos los mismos humanos. Entonces, claro que sí me importa. Entonces, por eso, esa yo creo la forma en que tenemos que estar al tanto, tenemos que estar, movilizarnos y, bueno, nuestro estilo de vida sí lo tenemos que modificar y lo vamos a tener que modificar, sí o sí. Y es terrible eso, porque es terrible. Por eso no tomaste la botella de plástico, ¿cierto? Sí, claro que sí. Oh, siempre traigo mi botellita de agua porque, bueno, si ya más plástico, no. No podemos seguir pensando que podemos seguir utilizando plástico. Entonces, sí, o sea, poco a poquito. No hay lugar a donde llegar, ¿no? Es el camino. Y es como la intención, ¿no? Pues soy vegano y sí, siempre estoy con la lucha animalista, pidiendo respeto a los derechos de los animales. Porque es bien terrible lo que sucede en las llamadas granjas, ¿no? Que te pintan en los empaques súper bonitas, pero pues en realidad lo que viven nuestros hermanos animales allá adentro pues es pura tortura, puro miedo, dolor, sufrimiento, y eso no se lo decíamos absolutamente a nadie. O sea, no puede ser que permitamos ese dolor, ese sufrimiento, esa tortura, ¿no? O sea, nos duele mucho a nosotros como mexicanos, y bueno, ustedes también lo vivieron con el narcotráfico. No, bueno, ya saben, allá en México las expresiones de violencia extrema que se dieron, pues fueron inusitadas, o sea, son, ¿no? Son una cosa así terrorífica, pero no está tan lejano de lo que se vive en los rastros, en los mataderos. También son seres y viven ese miedo, viven ese dolor, ese terror. Entonces, no nos podemos hacer ciegos, no nos podemos... Entonces, claro, mucha gente dice, ay, pero bueno, y sobre todo, bueno, fuimos muchos de nosotros, fuimos inculcados en la religión católica y la religión católica dice, el mundo es para ti, aprovéchalo, explótalo. Pero no es así. O sea, no sé cómo lo dirá la Biblia, la verdad, ¿no? Pero el entendimiento está como tergiversado. Entonces, sí, claro que sí. O sea, hay un animal y has decidido comértelo. Bueno, pues tienes que matarlo tú. Tienes que criarlo al menos. Tienes que darle una vida, ¿no? Porque lo que viven adentro de los rastros, pues no es vida. Es puro miedo, es pura tortura. Entonces, bueno, ya me alejé mucho. Te oigo hablar y siempre lo que me llega es que hablas desde un lugar muy desde lo sagrado, místico, y de ahí un poco como la postura, ¿no? Como ese respeto, el entramado al que te refieres con la naturaleza, como te refieres a los animales. Y el activismo de alguna manera está relacionado un poco como desde una postura de pronto como rebelde o agresiva, pero en el caso tuyo, digamos, no podemos relacionarlo así, es todo lo contrario, es desde un lugar casi que de amor y de respeto, de empatía, de compasión. Veo que tienes colgado, supongo que es una figura sagrada, no sé, pero es, ¿tu activismo viene de algo, de un espíritu sagrado tuyo, que crees en algo, eres místico, digamos, de dónde viene esa urgencia de expresar esa compasión por la vida? Bueno, pues todo esto, como les comentaba, lo he escuchado en círculos de abuelos, en círculos de palabra, en círculos de medicinas. Y bueno, pues también comulgando con las medicinas, es decir, utilizando estas medicinas, ustedes pues las conocen, aquí hay una gran cultura, gran tradición de las medicinas, como el ayahuasca, como el yajé, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de allí ese entendimiento, que no sé si comprensión, pero al menos entendimiento, al menos lo he podido ver y lo he podido sentir en algunos momentos, porque pues también la intención es llegar a sentirlo y vivirlo cada minuto y cada segundo de la vida, porque es así. Y ese entendimiento es de que todo es sagrado. O sea, no hay algo que no sea sagrado. La vida es sagrada. Uh-huh. Estamos aquí y es el misterio, es el también en esos círculos, pues se habla del gran misterio y es el gran misterio. ¿Por qué? Porque nadie sabemos por qué estamos aquí, ni sabemos qué es esto. O sea, estamos a tientas y estamos experimentando y estamos aprendiendo y estamos viendo, en el mejor de los casos, cómo es que reaccionamos a todo ello. Nosotros como en esta experiencia individual, porque pues también algo que se puede ver con las medicinas, que se puede llegar a sentir, es que esto sí nada más es un momento, ¿no? Lo que te dicen pues las diferentes religiones, los diferentes caminos espirituales es, bueno, este es solamente un momento y este es nada más como un traje espacial. Y es eso. Eso es lo que a veces se puede llegar a ver, que en realidad lo que llamamos vida es nada más como una transición, ¿no? Y la muerte no existiera. La muerte es algo, la forma en que llamamos a esa transición. Y el alma, ¿no? Esto que, pues que sabemos que tenemos, que sentimos, ¿no? Es, pues, la gotita de espíritu que quedó atrapada dentro de este envase, que llamamos yo. Entonces, pero una vez que el envase se destapa, deja de funcionar, esa gotita regresa al mar. Entonces, la vida continúa. No somos nosotros. Y esa también, pues, es como una visión muy, muy bella, porque entonces todo lo que hacemos dentro de esta sociedad, nuestros trabajos inútiles, nuestros enojos, nuestros malos entendidos, nuestras posturas, a veces demasiado rígidas, pierden importancia. Porque a fin de cuentas, de todas maneras, ese envase se va a destruir y vamos a regresar al continuo cósmico, a esa tendencia, ¿no? Así como dicen los científicos que el Big Bang y que todo está en expansión, si lo creemos, bueno, pues de todas maneras todo va a seguir en expansión. Con nosotros, sin nosotros, nosotros somos tan mínimos, ¿no? Entonces, bueno, sigue y sigue. Entonces, bueno, todo eso pierde importancia. Lo que sí tiene importancia es ese tejido que nosotros, en el cual nosotros colaboramos en el tiempo que permanecemos aquí en este lugar y que tenemos cuerpo. Creamos un tejido y, bueno, ese tejido va a ayudar a los nuevos que vienen a experimentar la individualidad. En ese orden de ideas, podríamos decir que la música o las artes también son sagradas y que también tienen como, pues volvemos al principio, a lo colectivo, que tienen ese, ¿pero crees que es sagrado? Absolutamente, o sea, porque ¿qué es sagrado? O sea, me pregunto, ¿qué es sagrado? ¿Debe de tener nombre? ¿O realmente las palabras nada más nos confunden? Lo sagrado es lo que es, y la música es. Y si todo es energía, bueno, la música es energía, el arte es energía, los pensamientos son energía. Tú decides, le pones intención si quieres que sea una energía positiva o evolutiva, o si quieres que sea una energía involutiva, oscura, negativa, que a fin de cuentas también es sagrada, también está allí por algo, ¿no? O sea, la clase política también está allí por algo. Uh-huh. O sea, tal vez nos están poniendo trabas de una forma inconsciente, porque no creo que sean conscientes de ello. O tal vez si hay alguno que sea muy, muy sagrado, que diga, sí, lo voy a hacer para que esta bola de dormidos despierten. Y entonces así, con toda esa presión que tenemos encima, logramos despertar, ¿no? O sea, ahorita es así como, pues el tema del plástico, ¿no? Es uh-huh. como un tema que está muy en boga y, uh-huh. y qué bueno, me da gusto porque luego dicen, ay, sí, eso está de moda y el cambio climático está de moda, ¿no? Creas o no en el cambio climático, está también pierde importancia. Si cuando en realidad lo que tiene importancia es el amor entre nosotros, no estamos siendo amorosos con nosotros mismos si utilizamos plástico. No es porque haya más o menos plástico, es porque no estamos siendo amorosos y no nos estamos haciendo cargo de nosotros mismos, de nuestro cuerpo planetario. Porque este es nuestro cuerpo humano, pero también tenemos un cuerpo social y tenemos un cuerpo planetario. Y no nos estamos haciendo no nos estamos haciendo cargo de esos cuerpos social y planetario, y nos tenemos que hacer cargo. Entonces, bueno, estamos viendo que está sufriendo nuestro cuerpo planetario, estamos viendo que está enfermando, estamos viendo que lo estamos ensuciando, no le damos limpieza, no le damos así aseo y no le damos atención como a nosotros nos deberíamos de dar, ¿no? De vez en cuando, o todas las mañanas, de decir, a ver, me voy a tratar bien y antes de ver mi teléfono me voy a dar unos buenos pensamientos para mí mismo, para empezar tranquilito y suavecito y más amoroso y no estar tan tenso y no estar tan enojado. Y de la misma forma tenemos que, pues un poco atender a nuestro cuerpo social y nuestro cuerpo planetario, nuestro cuerpo familiar, nuestros diferentes cuerpos. ¿Cómo se lleva, digamos, esta charla? El nombre habla de América Latina, sociedad política. ¿Cómo hacemos entonces para que, en efecto, desde la política pueda surgir esa empatía, esa compasión, tener ese pensamiento? Porque también te has referido, digamos, a no creer en el gobierno, cómo es de difícil hacer parte de un sistema en donde estamos gobernados muchas veces por unos intereses más individuales que colectivos. ¿Cómo se puede permear la política en estas condiciones? Con nuestro amor, o sea, con nuestra conciencia personal. A mí me parece que todo es dual, ¿no? Entonces, es la experiencia individual, pero también es la experiencia colectiva, ¿no? Es el amor propio pero ese amor propio se expande para hacer un amor colectivo y un amor que nos cuide, nos proteja y nos ayude a seguir adelante como humanidad, ¿no? Es muy triste porque de repente pues estamos en ese momento en el que es probable que no lleguemos a la cita con nosotros mismos, con nuestra humanidad. Y me decía un taita de acá de Colombia, me decía, no, pero porque estábamos así como en un encuentro de, pues, de los derechos de la madre tierra y todo muy bonito. Y de repente el taita nos dice, oigan, pero no se confundan, ¿no? El planeta no está enfermo, los enfermos son ustedes. Porque el planeta, pues es cierto, o sea, si nosotros no lo hacemos por nosotros mismos, el planeta nos va a hacer a un lado. Claro. Nos va a hacer a un lado y nosotros vamos a desaparecer y va a ser muy triste porque nuestra humanidad, quién sabe cuántos millones de años lleva caminando. Todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos sufrido así, para llegar a este momento como más tranquilito y más así, más cómodo, pero de repente ya nos acomodamos y ya no nos queremos hacer cargo de nada. Entonces, si desaparecemos, bueno, pues la humanidad desaparece y el planeta Tierra le tomará, no sé, tal vez 100 mil años o tal vez 1 millón de años o tal vez 5 millones de años en generar otra forma de conciencia. Pero lástima, muchachos, ya no vamos a hacer nosotros. Qué pena, perdieron su oportunidad, ¿no? Y porque el tiempo no existe, porque los únicos que tomamos el tiempo somos nosotros. Entonces, si pasa 1 millón de años, ¿qué importa? Va a volver a venir otra oportunidad de conciencia. ¿Crees que esa conciencia en América Latina ha evolucionado o ha involucionado? ¿Crees que América Latina en este momento está en un lugar de pronto de más conciencia o todo lo contrario? Yo creo que hay mucha oscuridad a nuestro alrededor, creo que hay mucha inconsciencia, pero afortunadamente yo creo en el equilibrio y en esa dualidad. Al mismo nivel o incluso tal vez más, está la luz. También hay gente así con una conciencia maravillosa. Hay grupos, sociedades, asociaciones con inteligencia colectiva que están trabajando y que están creando nuevas formas y compartiendo nuevos mundos para que como humanidad logremos avanzar y que logremos mantenernos aquí como la conciencia, ¿no? Y no la conciencia, ¿no? Porque también ese es como otro mito que yo creo que nos han metido en el cerebro, de que dicen, es que los humanos son el centro del universo y que son la conciencia. No, o sea, ves las arañas y dices, wow, los arquitectos que son, ¿no? Y ves o cualquier otra especie que llevan millones y millones y millones de años en este planeta y siguen. En cambio nosotros, en 500 años de pura estupidez, nos ponemos en peligro de seguir aquí, ¿no? Nuestra subsistencia está en peligro. Y esa es la verdadera inteligencia, no crear aparatos. Eso no es inteligencia, eso de todas maneras se va a dar. O sea, los teléfonos los utilizamos pues para la telepatía, pero la telepatía la tenemos, nada más que no la utilizamos. O sea, ustedes saben bien que existe, porque cuántas veces así con tu amigo, con tu novia, con tu pareja, con tu hijo, dices, ay, pensé en ti, sí, claro, yo también, y por eso te llamé. Esa es telepatía. O sea, todo eso ya existe. Todo no, ya existe, eso existe. Nada más que ahora, bueno, pues es como el sistema nos lo entrega para que tengamos que estar trabajando, para que tengamos que estar dando toda nuestra sangre, todo nuestro sudor, nuestro tiempo, para poder tener un teléfono, para poder tener una computadora, para poder tener un automóvil, para todo eso. Pero eso existe. O sea, la movilidad existe, pues ahí tenemos nuestras patitas, ¿no? Claro, no es tan rápida. Pero así se disfruta más la vida. O sea, cuando caminas por tu colonia, te das cuenta de los árboles y te das cuenta de las casas y conoces a los vecinos. En cambio, vas en auto y no. Pasas nomás de largo. Si te pidieran, o no sé si lo has hecho, y te pido disculpas si es así y lo desconozco, hacer parte de una mesa de trabajo o de un comité o de lo que sea dentro de un sistema burocrático para hablar sobre políticas en artes o sobre política en la cultura, ¿lo harías o te sientes más cómodo estando en la orilla y pudiendo decir lo que quieres decir sin comprometerte con un sistema? Ciertamente me siento más cómodo caminando por mi lado, pero aquí estoy. O sea, a fin de cuentas, creo que tenemos que aprender a trabajar con el otro, uh-huh. aprender a utilizar esa energía, uh-huh. ¿no? Pues pienso así como en el símbolo del yin y el yang, ¿no? Lo conocen. Entonces, como que vengo reflexionando en ello así un tiempo y es eso, o sea, la oscuridad es la que impulsa a la luz. Entonces, bueno, utilizar esa energía, ¿no? Utilizar esas mentiras, utilizar esas caras falsas, utilizar esas promesas y utilizar ese malentendimiento para el beneficio y decir, no, a ver, esto va por acá. Y transformarlo, ¿no? Porque también, pues, en el blanco también está el puntito negro. También nosotros tenemos nuestra oscuridad. Digo, y no es porque yo me sienta de la luz, ¿no? O sea, es como lo mismo, o sea, es todo lo mismo. O sea, como entes así individuales, esa oscuridad que vemos en los políticos, que vemos en la clase empresarial, que no parece no entender nada y parece que se alejaron hace millones de años de su humanidad, vive en nosotros pues cuando utilizamos plástico y cuando utilizamos el automóvil y cuando no nos relacionamos con nuestros vecinos o con nuestras familiares y preferimos estar en el teléfono. O sea, es esa misma oscuridad. Las nuevas generaciones, yo he visto a mi hija toda la conferencia grabándome con el celular y miro a ver si te está oyendo, porque me gustaría mucho que tuviera muy presente todo lo que has dicho. ¿Qué crees que estas nuevas generaciones, tenemos esta Greta Thunberg que está, no viaja en avión, ¿sabes? No viaja en avión pues porque está convencida que lo puede hacer a través de Skype y comunicarse. ¿Que estos chicos deben ser activistas? ¿Estos chicos deben, cómo pueden de verdad tomar una posición desde las artes? ¿Crees que es una opción? ¿Crees que, porque hoy en día lo que nos están diciendo es enseñémosles la tecnología, a desarrollar software, a aprender a hacer videojuegos? Yo soy más humanista y creo también que hay que impulsarles más bien a la creatividad. ¿Crees que es válido que estas nuevas generaciones luchen, sigan luchando por hacer activismo desde las artes, o crees que también desde la tecnología existe esa opción, hacer activismo pegaditos de los aparatos? Yo creo que la verdad es que yo ya no entiendo mucho, ¿no? Así que qué está sucediendo con los jóvenes, pero siento que traen una conciencia, traen una visión. Obviamente habrá jóvenes que tengan como Greta Thunberg, así como esta chica que pues tiene una visión y una conciencia maravillosas, también habrá jovencitos que traigan una oscuridad que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, es a lo que ellos se van a enfrentar. Entonces, sí creo y deseo que el arte permee absolutamente todo el conocimiento humano, porque es como un basamento diferente que permite como muchas otras posibilidades, es mucho más permisivo, es mucho más tolerante, y no tolerante porque no me gusta tanto la palabra tolerancia, porque es como de, ay, yo te tolero, ¿no? Ni modo. Uh-huh. Es más bien de respeto. Uh-huh. Es como un respeto y como un entendimiento, una comprensión más profunda de las cosas a través del arte. Entonces sí deseo que todos los científicos sean artistas. Porque entonces van a crear una ciencia mucho más preciosa, mucho más bella, mucho más disfrutable, gozosa, amable con nosotros mismos, con el planeta, con el universo. Sí, deseo que el arte lo permee todo, más bien que el arte sea el fundamento de todo. parte del entramado? Pues el soil, ¿no? O sea, es uh-huh. lo que le da la carnita, los nutrientes, que sea el arte lo que dé los nutrientes al conocimiento. Bueno, está la espiritualidad, ¿no? Que por cierto, bueno, siempre me gusta decir, hacer la diferencia entre espiritualidad y religiosidad. Por supuesto. O sea, creo que es algo bien importante para nosotros porque las religiones han sido muy abusadas uh-huh. en tomar la espiritualidad que es humana y que es innata a todos para ponerle un nombre y poner reglas y aprovecharse de ello. Claro. Entonces, menos religión, más espiritualidad. Sí, somos seres espirituales absolutamente. Y de ahí, o sea, de esa espiritualidad, en esa energía es donde se materializa este sueño o esta experiencia física, que nosotros llamamos física. Y de ahí, bueno, ya viene la cultura y viene el arte y que de allí surja todo lo demás, ¿no? Que sea el nutrimento. Bueno, Rubén, muchas gracias. Creo que para todos un placer. Creo que fue una lección de vida, de conciencia, de conciliación y de espiritualidad. Muy sagrado todo lo que has dicho. Yo personalmente te agradezco mucho. Y de nuevo agradecimiento a Idartes. Y de nuevo feliz cumpleaños a Rock al Parque, 25 años. Muchas gracias, Rubén. Bueno, me despido. Muchas gracias. Bien agradecido con Rock al Parque, pues que ha sido un escenario que ha recibido en tantas ocasiones al grupo al que pertenezco. Y bueno, siempre han sido unas experiencias maravillosas. Pues agradeciendo a este espacio para pues poder mandar unas palabras. Y sí, pues apoyar así a nuestros corazoncitos, que viva la vida, no a la minería, no al fracking, sí a que nosotros comencemos a tener nuestra hortaliza y pues otros mundos posibles como en algún momento nos enseñaron los zapatistas allá en México en el 94, pues seguimos con esas enseñanzas y eso, gracias. Está escuchando Seca Web.